Los tiempos en familia se convierten en recuerdos valiosos y con el tiempo se convierten en los tesoros del alma. Por eso es importante tener tradiciones familiares, diarias, semanales y también tradiciones anuales, donde podamos tomar tiempo en familia. Son esos momentos donde nos servimos el uno al otro, donde somos más relajados, donde podemos comer en vajilla desechable, donde podemos levantarnos un poco más tarde o más temprano, como nos guste a cada uno, donde jugamos juegos de mesa y nos divertimos juntos, reímos y la pasamos bien. El tiempo en familia debe ser abundante en cantidad y calidad. Muchas veces se dice que aunque sea poco, lo bueno es que sea un tiempo de calidad. Esta afirmación es válida parcialmente. El tiempo en familia debe ser de calidad siempre, pero además debe procurarse que en la medida de las posibilidades sea un tiempo suficiente y preferiblemente prolífico. Soy Stephanie Campos. Escuchemos más de este tema acá en Enfoque a la Familia. Para la mayoría de esos recuerdos que usted acaba de mencionar y esos momentos especiales que podemos construir en familia, no en todos necesitamos dinero. Y muchas veces la gente podría pensar que solamente los tiempos, los recuerdos, las grandes cosas, se necesita dinero y esto se podría convertir en un obstáculo. Bueno, cuando yo crecí no había mucho dinero. En realidad, esos momentos eran momentos especiales porque mamá le pagaba el combustible a un señor que tenía un camión y adentro ponía algunos colchones y nos llevaban a la playa. No se necesitaba mucho dinero, simplemente se extendía un mantel que mamá llevaba, ella sacaba la comida, comíamos ahí y era extraordinario. Un tiempo en familia puede ser salir al parque del barrio, caminar tomados de la mano, jugar algunos juegos tradicionales, enseñarnos el uno al otro cosas que hemos aprendido y pasar tiempo juntos. Otro momento en familia que no requiere mucho esfuerzo es salir a comprar un helado y comérselo con los niños. Díganlos espontáneamente, ¿qué tal si hoy en la tarde nos vamos, luego de hacer las tareas, a comer un helado? Y nos vamos caminando en lugar de ir en auto. Usted puede elegir momentos especiales, lugares extraordinarios, donde ustedes hagan una tradición. No estamos hablando de gastar mucho dinero. Si tienen bicicletas, pueden sacar las bicicletas el sábado, ir a andar en bicicleta toda la familia, donde se sienten unidos, donde podamos reír, donde podamos enseñarnos el uno al otro. Una de las cosas que yo disfrutaba con mis hijos era elevar barriletes o papalotes, depende cómo se le diga en cada país, pero era una sensación que me transportaba a mi niñez, porque en el pueblo donde yo vivía había mucho viento y elevar estas figuras mágicas era extraordinario, sentir la presión del aire, el hilo en el dedo. Entonces yo salía con mis hijos a vivir mi infancia, ¿sí? Usted me podría decir, bueno, yo en mi infancia no tuve esas experiencias. Comience a crearlas con sus hijos. Dese la oportunidad de crear tradiciones familiares. Usted puede decir, mi mamá y mi papá trabajaban tanto, o mis papás se divorciaron y yo no sé compartir tiempos en familia. Bueno, ahora hay que comenzar a crear una nueva tradición. Ahora hay que comenzar a generar nuevas costumbres, de tal manera que nosotros podamos pasar tiempo mágicos en familia. Le voy a contar algo. Yo crecí en una habitación de hotel, en una casa grande que habían convertido en hotel, y ahí crecimos. Yo tengo memoria de que mi primera casa, donde vivimos por primera vez en una casa, fue cuando yo tenía entre 14 y 15 años. Y aquello fue mágico. ¿Por qué? Porque comenzaron a haber tradiciones familiares a partir de la casa. Desayunábamos juntos y los domingos íbamos a la iglesia y luego almorzábamos. ese tiempo era extraordinario. Nos fascinaba estar juntos, hablar entre nosotros, compartir. Yo cierro los ojos muchas veces y siento el aroma de la casa. Mi papá vive en esa misma casa y cuando yo voy ahí y voy a mi habitación y voy al baño y voy a la cocina, me recuerdo de mi mamá que partió hace más de 26 años y recuerdo mi infancia. Bueno, con el paso de los años, los recuerdos de esos momentos en familia se convierten en nuestros tesoros más grandes. Cuando uno llega a los años grandes, uno tiene recuerdos. Y por eso nuestra sugerencia es que ustedes tengan tradiciones que les signifiquen construcción de recuerdos que con el paso de los años les arranquen sonrisas en lugar de lágrimas. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para que ese tiempo sea así de hermoso y se puedan construir estos recuerdos? ¿De qué tenemos que cuidarnos y cómo hacer para que sean efectivos? En primer lugar, que no sea una manipulación para descargar nuestra conciencia. Sí. Es decir, como un te doy esto para que me justifiques lo otro. No, no, no. En segundo lugar, no puede ser un momento apresurado, donde rápido vamos porque tengo que irme a otro lugar. Tiene que ser un momento relajado, donde podamos compartir, donde sea mágico estar juntos, donde podamos disfrutar ese tiempo. Y por lo tanto, hay que mantener control del celular, control de la computadora. No se vale llevar estas cosas ahí donde vamos a estar. Vamos a estar juntos, vamos a disfrutarnos, vamos a mirarnos, vamos a tomarnos de la mano, vamos a caminar de la mano, vamos a hablar entre nosotros. Eso es fundamental. ¿Se requiere dinero? No. Por lo tanto, no se valen las quejas. No se vale, es que yo quiero esto y no tenemos. No, no, no. Se vale disfrutar lo que hay. Se vale vivir el momento. Por eso, nunca se compare. Ay, mis amigos fueron a Europa de vacaciones y nosotros tenemos que quedarnos en el parque del barrio. No, es un privilegio estar en el parque del barrio. Mi otro amigo fue a comer a tal club y nosotros vamos a comer al restaurante de la esquina. Pues claro, qué bueno. O ellos fueron a comer al restaurante de la esquina y nosotros comemos en casa. Nunca se compare. El día en que usted se compare con otras familias, le roba la magia a sus tiempos en familia. El otro elemento es que debemos de ir con una actitud de disfrute, no de tensión, de angustia o de reclamo. Tiene que ser un tiempo para disfrutar. A mí me da dolor cuando veo a padres en los parques peleando con sus hijos, regañándolos por cualquier cosa. No, no se vale. Lo importante de ese tiempo es que podamos ser más tolerantes, esperarnos el uno al otro, amarnos entre nosotros, disfrutar la sonrisa, mirarle, enseñarnos cómo hacemos las cosas. Competir entre nosotros, porque a los hombres nos encanta competir, ¿no? Queremos ganarle siempre a nuestros hijos pequeños, hasta que un día ellos comienzan a ganarnos a nosotros. Pero esos momentos son mágicos. Yo todavía recuerdo cuando les ganaba en el tenis de mesa a mis hijos, y luego ellos comenzaron a ganarme. Entonces sudábamos más porque competíamos entre nosotros. Pero eran momentos extraordinarios. Cuando íbamos de vacaciones, Helen siempre llevaba juegos de mesa y nos sentábamos a jugar. Era mágico. Llevábamos buenos libros, leíamos juntos, aprendíamos. Un día leímos un libro de sexualidad mientras íbamos en el auto hablando con nuestros hijos en su adolescencia y fue mágico hablar el tema de sexualidad con nuestros hijos ahí mientras íbamos en el auto camino a las vacaciones, ¿no? Bueno, esos son tiempos en familia. ¿Qué consejos podríamos darle a aquellas personas que nos escuchan que no tienen esas tradiciones? ¿Cómo empezar? Quizá la familia está un poco separada, un poco dividida. ¿Cómo podríamos nosotros, que hemos escuchado este tema, ser agentes de cambio y dar pequeños pasos para lograrlo? Pídanse perdón. El uno al otro, pídanse perdón. Hay que limar las asperezas. Hay que disfrutar estar juntos. Y para disfrutar estar juntos, tenemos que limpiar el camino de esos momentos difíciles. Dejemos de agredirnos si lo hemos hecho. Tristemente, las estadísticas dicen que el nivel de agresión aumenta en tiempo de vacaciones. donde se da lo que yo he llamado el síndrome del tigre enjaulado. Es decir, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, porque solo vive en función del trabajo. Y cuando tiene tiempo libre para disfrutar en familia, no sabe qué hacer. Y parece un tigre enjaulado, corre, camina de un lugar para otro y no sabe. ¿Por qué? Porque no tiene el don de disfrutar la vida. Hay que pedirle a Dios el don de disfrutar la vida, la capacidad de estar quieto, de leer un buen libro, la capacidad de contemplar, de mirar, la capacidad de amar, la capacidad de tomarnos de la mano y estar horas ahí sin decirnos nada, recostar a mi hombro, a mi cónyuge, acariciarle su cabeza y pasar tiempo juntos. Yo no estoy hablando de algo caro, yo estoy hablando de simplemente una disposición. En segundo lugar, si usted no aprendió en su familia de origen a tener tiempos en familia y solo vivía en pleitos y en discusiones y no habían tradiciones familiares, usted comience a crearlo. Yo disfruté cuando me casé porque vivía en una casa. Como he dicho, yo vivía en una casa a partir de los 14 años. Para mí vivir en una casa es mágico, me significa demasiado, porque yo no lo tuve de niño. Bueno, esto es lo que nos significa la posibilidad de convertir en milagro lo que hoy tengo. Hoy tiene una familia para construir nuevas tradiciones familiares. Tengo un amigo en Perú que dijo, yo soñaba casarme joven, porque yo fui abandonado por mis padres, crecí en orfanatos, crecí viéndome a mí mismo en todas mis necesidades. Yo anhelaba tener una familia. Dijo que él se casó como a los 22 años. Cuando él se casó, decidió amar a su esposa, apreciar cada momento con ella y vivir cada instante con sus hijos. ¿Por qué? Porque él no tuvo padres. Creció con un sueño y ahora lo iba a convertir en realidad. ¿Significa que es fácil? No. Significa que sacó de su ilusión y de sus sueños la fuerza, la sabiduría y la perseverancia necesaria para escribir una historia. Esto es lo que hace mágico lo que vivimos. Quiere decir que si alguien no lo vivió, posiblemente lo disfrute doblemente. Y esto tiene que ser el combustible para decir, tengamos tiempos en familia. Toda la creatividad y todo el ingenio hay que aplicarlo. ¿Para qué? Para que el tiempo que vamos a compartir juntos sea mágico. Encontrarnos entre nosotros debe ser algo extraordinario. Este padre en el parque estaba con su hija y la hija le dijo, papi, un rato más, un tiempo más, por favor, 5 minutos más. Y el padre, siendo complaciente con su hija, le dio como 3 veces, 5 minutos más. La mamá que estaba al lado le pregunta que por qué era tan complaciente y dijo, un día estuve tan ocupado que no vi a mi otro hijo crecer. Tengo problemas de comunicación con él y no quiero que me ocurra lo mismo. Mi hija tiene solamente 5 años. No son 5 minutos para ella, son 5 minutos que yo aprovecho para contemplarle. Quiero hacer lo que no hice con mi hijo mayor. Bueno, nunca es tarde para detenerse en el camino y volver a replantear nuestra manera de ser. Deténgase para vivir tiempos en familia. Así es, y que hoy decidamos compartir con esos seres amados que Dios nos permite tener, así que valorémoslos y busquemos hoy establecer espacios para compartir en familia. Así que muchas gracias por todos estos consejos. Un privilegio y nunca es tarde para volver nuestro corazón a casa y tener tiempos en familia que se queden como recuerdos que marcarán nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Pasar tiempo juntos es algo que las familias deben procurar si desean mantener convivencias fuertes y saludables. Si usted necesita consejería en este u otro tema, nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.